Así que estoy muy contenta por eso, porque vamos a conmemorar un año más de aquella convocatoria que se hizo el 9 de marzo del 2020 en muchas ciudades del país para que las mujeres se fueran a un paro general y que se notara la ausencia de nosotras en los espacios públicos y privados de México. Así que yo lo veo con mucho optimismo, porque mientras observamos y hemos observado durante los últimos años el movimiento feminista y las movilizaciones de las mujeres por distintas causas en América Latina, como en puntos como Chile, en puntos como Argentina y un poco más lejos, seguir de cerca también lo que se genera en Europa, las españolas, que también han sido un referente muy fuerte para el movimiento, aunque lo vemos creciendo cada vez más en esas latitudes, es digno de decir que en México estamos empezando a ser un poco más conscientes de todos estos tipos de desigualdades, de violencias que nosotras mismas, las mujeres, tenemos muy naturalizadas y muy interiorizadas. Así que recibo con mucho gusto estos días, este día previo al 8 de marzo, con la esperanza de que una vez iniciado este camino, lo único que queda es mirar hacia el frente y seguir hacia ahí, con mucha empatía, con mucha conciencia y con el tema del aprendizaje siempre, siempre con los ojos y los oídos abiertos para aprender sobre lo que está pasando. Acabamos de escuchar este poema de uno de mis poetas, escritores, periodistas favoritos, que es Juan Gelman, con este poema que se llama Mujeres. Y para quienes han seguido algunas de las transmisiones de este programa Espiral, se darán cuenta que Juan Gelman es una voz muy frecuente y que así lo será durante este año y los que vengan, porque no solo en lo personal me ha marcado su trayectoria literaria, lo que ha escrito, la manera en la que lo hace, en la que expresa distintas emociones, sino también por su ejemplo de vida, un poco la historia de vida que tiene Juan Gelman y que ya lo he contado anteriormente en este programa, pues es algo que siempre me ha interesado y que me conmueve mucho. Así que hemos empezado esta emisión de Espiral con el poema de Mujeres del poeta, escritor y narrador Juan Gelman. Y ahora los voy a dejar con una canción. Quiero empezar este programa musical de Espiral con un grupo islandés que se llama Las Hijas de Reykjavik, o en inglés sería Daughters of Reykjavik. Reykjavik es la ciudad capital de Islandia, y que aunque muchos pudiéramos pensar que Islandia o los países nórdicos tienen, sí que tienen mucho camino recorrido, más que nosotros, pero también hay todavía desigualdades y situaciones que las mujeres reclaman por un cambio. Algunas de esas mujeres son este grupo de 15 chicas islandesas que cantan hip hop, rap y distintos géneros también, denunciando un poco las desigualdades, todo lo que falta hacer, pero también tratando temas como sexo, como fiesta, como música. Y bueno, la verdad es que les queda muy bien. Les dejo con esta canción que se llama Alien, de este grupo, que son Las Hijas de Reykjavik, esperando que si no las conocían se acerquen a su música. Es impresionante ver las presentaciones que ellas hacen de las canciones, y se las recomiendo, es ampliamente recomendable. Son 15 chicas de distintas edades, de distintos estilos, que tienen una potencia impresionante a la hora de cantar, y aunque no entendamos muy bien el idioma en el que nos están cantando, creo que lo van a sentir perfectamente. Y para arrancar, los dejo con esta canción de este grupo islandés. Espero que lo pasen bien durante la siguiente hora musical. Yo soy Erika Rosete, me encuentran en redes sociales, en Twitter específicamente como @ericaespiral. Así que bienvenidas y bienvenidos a una emisión más aquí en La Resistencia Radio. Þig og hugsum okkur tvö saman er eitt af besta sem ég veit, við erum heit, nátt eins og ég sé í sveit og þú býrð á mölinni og ég á planet jörðinni saman stígum tvö út í buskan skiljum hvort annað og gerum það sem okkur finnst gott og svo bannað Fáum okkur sensi megi að ég fer að deyja við og tilhugsun að vera eina líður en verð þegar ég hugsa tilfinningavein loka frekar á allt sem satt trúi að þá hverfur allt skoða neyr lífi, dauðan og allt á milli þú veist að vorum við tvö svo allt og lengi slóum okkar strengi töluðum ástina elskuðum hana heitt en það annað gera að segja fleyja frá sér öllu sem til ha, já ekki miskilja mig þetta ekki ástalag heldur ásta sorg alla daga alltaf sama sagan alla dagana sem við gerðum fleira eitthvað dreymandi hugsunar leysir detti í pottin horfandi í geimin en þú ert alltaf svo dreymin þó þú sést vakandi eða sofandi gleimin tilfinninga bælandi sorg ef ég vælandi en eftir hugsun koma orð og eftir gjörðir kemur lof sannur stór orðamaður öllum öðrum háður samt svo gáfaður Þessa rýmur fyrir þig, þú svo fáaður og eftir þessa vakningu, já ég vakti þig með bítinu sjálfsblekkingu sem hvílir á mér að halda ég sé nóg og góð til að bíða eftir þér en ég sé að það ekki nóg að fá sér nýja skó eða gleðja sig með meiri kapitalista ró horfa þennan þátt, fara hátta snemma tremma niður frétta miðla skemma smá í mér heilan drekka annan drikk og fleyja mér í rúmið heima ein alien alltaf ein, bíðandi Eftir þér óskiljandi hvað það sem heldur þér í burtu Stregu þeim snöru Held tekur mig tilfinningin að tína sjálfur mér Og vita ekki hvar ég stend En ég fíl að vera flengd og þetta veistu Að ef ég opna munnin þá þarf ég að passa mig Því annars þá fer ég að missa mig Y bueno, acabamos de escuchar esta canción que se llama Alien, de las hijas de Reykjavik, este grupo islandés con 15 mujeres como integrantes. Espero que les haya gustado esta propuesta musical para empezar este espiral con voces femeninas. Y nos vamos ahora hacia el norte de México, hacia Culiacán, Sinaloa, de donde sale esta chica que se llama Jenny Juárez y cuyo proyecto es el de Brati. Ella, su nombre artístico es Brati, y la canción se llama Honey, no estás. Es una chica que lanzó su primer disco, sus primeros materiales musicales allá en 2017, cuando tenía solamente 16 años de edad, empezó este proyecto musical. Y resulta muy interesante justo porque para quienes conocen un poco de la música popular, la música que se genera en gran parte, la música comercial que se genera, en el norte de México, específicamente en Culiacán, pues no es precisamente lo que hace Brati, sino otros ritmos más populares, y es interesante por eso y también porque esta chica es muy joven y porque un día decidió montarse un estudio, una banda de rock tipo garage, tipo grunge, como con muchas cosas combinadas y salió este maravilloso proyecto. Ella es Brati, y la canción es Honey, no estás, directamente desde el norte de nuestro país, Culiacán, Sinaloa. Te juro que yo no quise hacerlo. El tiempo se fue y no pude detenerlo. Cuento los días para Si para estar contigo debo dejarme a mí también. Oh, ¿qué haré? No estar. Oh, ¿qué haré? No estar. Oh, ¿qué haré? No estar. Hola, estamos de vuelta en esta emisión de Espiral en la Resistencia Radio, esta emisión especial que hemos preparado con contenido musical específicamente de voces femeninas, porque estamos muy cerca del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y quisimos darle justamente este espacio dedicado a mujeres que han sobresalido y que, por supuesto, nos gustan mucho en este programa. Sean todos bienvenidos si nos acaban de sintonizar, y si no, si siguen acompañándonos, muchas gracias por quedarse aquí conmigo a mi lado y por seguir caminando juntos en este día, en este sábado caluroso de marzo. Ahora los voy a dejar con una chica australiana. Ella se llama Tash Sultana, es una chica de Melbourne, Australia, de 25 años, es muy joven y tiene una energía impresionante. Yo les recomiendo que si les gusta esta canción, tal vez vayan a ver alguna de sus presentaciones que tiene en video, en conciertos, en donde ella hace prácticamente todos los instrumentos que conforman y que armonizan sus canciones. Y además tiene una voz impresionante. Ella misma sola es un símbolo de fuerza. Ojalá que tengan la oportunidad de verla. Ojalá que les guste esta canción, se llama Murder to the Mind, es una de sus canciones más favoritas, y los dejo con toda esta energía, esta explosión que viene desde Australia con Tash, se llama Murder to the Mind, y muchas gracias por quedarse aún en este programa de Espiral. Acabamos de escuchar esta canción Murder to the Mind de Tash Sultana, esta australiana de 25 años que toca impresionantemente y con estos últimos sonidos de una guitarra potente de Tash Sultana. Vamos bajando un poco de volumen y de ritmo para ir también hacia una canción más tranquililla de una mujer mexicana que se llama Elizabeth Guerra Vázquez, de 49 años y que muchos la conocerán por su nombre artístico. Ella es Eli Guerra, la canción se llama Peligro, es de 1997 del álbum Pa' Morirse de Amor. La he elegido porque tiene muchas partes esta canción, de muchas partes sobre el sentir de una mujer frente a sensaciones nuevas, frente a lo que quisiera sentir con respecto a otra persona, a una pareja, a un compañero o compañera. Es una canción, a pesar de que es muy tranquila, es muy sensual, y me gusta mucho la parte en la que se burla de alguna manera, o eso es lo que me gusta entender a mí, cuando ella hace esta autocrítica o autoburla, y es lo que creo que nos pasa a muchas mujeres cuando nos decimos a nosotras mismas, e incluso lo tomamos como una carta de presentación casi casi, al decir que somos muy intensas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso y por qué lo asumimos? Así que, bueno, igual, y no tiene nada de espectacular, y tal vez ni siquiera Eli Guerra estaba pensando en lo que estoy diciendo cuando hizo esta canción o cuando la canta, pero de todas maneras, aún así, la he agregado por estas razones personales y como parte de todas las voces femeninas que están llenando esta espiral previo al 8 de marzo. Así que los dejo con la canción titulada Peligro, de Eli Guerra. una voz que no quería que faltara en este programa de Espiral, dedicado a las voces femeninas, a los ritmos, a las músicas hechas, creadas, cantadas por mujeres, es la de Chavela Vargas. Y quiero compartir con ustedes una canción, pero también antes de entrar a esa canción, me gustaría que escucharan, si es que no lo han visto, el documental de Chavela, así se llama, Chavela, del año 2017. Es un documental que forma parte del catálogo de Netflix y que se lanzó en ese año, en 2017. Está dirigida por dos mujeres, una australiana que se llama Catherine Gunth y la estadounidense Daresha Aki. Así que si tienen la oportunidad de ver este documental, es un documental maravilloso porque muestra muchas cosas que son, creo, muy desconocidas de la vida de Chavela Vargas, sobre todo estas problemáticas a las que se enfrentó al ser abiertamente homosexual. No lo decía, no era una declaración pública que hiciera Chavela Vargas porque le tocó vivir la época que le tocó vivir. Y hace una reflexión, bueno, hace muchas reflexiones Chavela a lo largo de este documental, pero una de las más sorprendentes es cuando habla y cuando habla sobre el hecho de ella ser, permitirse ser lo suficientemente talentosa y bien recibida sobre un escenario, pero después de que bajaba de ese escenario, que no, ella no se sintiera con la libertad de ser quien realmente era. Es muy bonito y es un poco también una lección a los mexicanos. Yo me sentí totalmente aludida como sociedad, como parte de esta sociedad que enarbola el talento y el folclor y lo aplaudimos, pero no avalamos así el hecho de que el otro sea distinto a nosotros o que tenga preferencias distintas a nosotras. Y era un poco, y fue un poco lo que le pasó a Chavela Vargas, fue muy bien recibida en los círculos culturales, musicales de Ciudad de México, de ese México en el que se desarrolló gran parte de su vida, y también fue muy olvidada, no fue lo suficientemente apreciada, sino hasta que llega a España y en Madrid la acogen con todo el cariño, la admiración y el respeto muchas figuras importantes españolas, como lo fue o lo es Almodóvar, que es seguidor incansable de Chavela Vargas y también fiel representante de su trabajo en Europa, como Joaquín Sabina, como Miguel Bosé, muchos artistas que la arroparon y la llevaron a tener ese reconocimiento que en México no se le dio. Chavela Vargas regresa a México y gracias a unas gestiones de Almodóvar puede recuperar ese lugar que nunca le dimos en México. Así que si tienen la oportunidad de ver este documental, es precioso, se los recomiendo mucho. Así que los voy a dejar ahora con una parte, este tráiler del documental de Chavela del 2017 que pueden ver en esta plataforma, seguido de una canción de ella, por supuesto, no puede faltar esta voz tan potente de Chavela. Y va a ser la canción Que te vaya bonito. Isabel, como me llama mi madre, es la que yo amo. La Chavela apareció en el año 42. La Chavela es cabrona. Cuando tú te hayas ido. Chavela Vargas, que rompía todo el esquema de las cantantes de ranchero y la sintetiza en lo que realmente es el canto del alma, del final trágico del amor. Ella era la primera que se vistió de hombre. Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado. Se paró la historia un segundo. Pues la primera persona en México que se ha atrevido a cantarle una mujer soy yo. Era una mujer seductora y que tuvo muchos amores conocidas. Claro, sí he amado mucho porque quien pero no ha amado nunca ha vivido. Le daba mucho miedo el escenario. Pues antes de subirse al escenario, se tenía que tomar un par de tequilas. Era un alcoholismo muy severo. El alcoholismo es una enfermedad. Es una dependencia del alma, de la psiquis más que del cuerpo. En la penumbra va. Ella había peleado por libertades, desde música a sexualmente, sin ningún miedo. cuando una tibia... La conocí detrás del escenario el día que debutó en el 92. Me quedaba sorprendido. Y la canción acababa y decías... Empezaba otra y de nuevo era ese vacío. Volverán las sombras. Cuando eres verdad, al final te pones. Me llamo Chanela Vargas. No se les olvide. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá y que te vaya muy bonito. Y escuchamos esta canción preciosa que se llama Que te vaya bonito, de Chavela Vargas, que no podía faltar en esta selección de voces femeninas en esta emisión de Espiral en la Resistencia Radio. Muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme en este día y en los días subsecuentes que ustedes elijan para escuchar este programa. Y también, antes de esta canción, les dejé un poquito del tráiler del documental titulado Chavela, del 2017, súper recomendado para que no solamente conozcan más sobre la música y la vida de Chavela, sino aprendamos también de un montón de cosas que a través de su vida ella nos enseñó. Y bueno, ahora vamos a dar un paso hacia el otro lado del Atlántico, hacia España, y vamos a escuchar esta voz súper especial y muy bonita de una chica que se llama María Concepción Balboa Buica, conocida mejor como Wicca, nació ella en las Islas Baleares, a donde llegó su familia después de un exilio en Guinea Ecuatorial. Y esta canción, que se llama No habrá nadie en el mundo, del álbum del 2008 titulado Niña de Fuego. Espero que les guste, es una canción muy bonita, muy acorde para este programa Espiral previo al 8 de marzo. Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Y esa fue la cantante Wicca con la canción No habrá nada en el mundo. Espero que la hayan disfrutado y ahora vamos a escuchar a una chica también muy joven. Ella tiene 22 años, se llama Joy Crux. El nombre completo de esta mujer es Joy Elizabeth Atker Crux, que es una cantante y compositora británica. Y ella tiene ascendencia bengalí irlandesa. Y su música es un poco esta combinación. La música al final es mágica, todavía más mágica cuando tiene esta combinación de ingredientes que vienen de muchos años, de muchas décadas y de muchos lugares. Esto lo hace mucho más riquísima. Así que los dejo con esta canción que es preciosísima y que ya lo van a sentir, ya lo van a notar. La canción se llama Don't Let Me Down y es de esta chica maravillosa. Espero que les guste, es parte de estas voces que estamos recopilando en espiral de cara al próximo Día Internacional de la Mujer, Voces Femeninas. Hay que escuchar música de mujeres, leer libros de mujeres, ver cine de mujeres y hay que celebrar a las mujeres. Wondering eyes, I see them all the time. While we roam east to west, just for you in my 7 days. Best do those looks mean much more, 'cause you're so far from home. The crack in your eye invited all of this light. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget, so you crawl into my bed. Don't let me down, don't let me down, don't let me down, don't let me down. Rolling up, 'cause my high is never enough. In the night I set my open, made sure all my defenses were broken. Now you're fleeting like the smoke. Oh, our summer's on Spanish coast. I had to light the cigarette just to get you off of my chest. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget, so you crawl into my bed. Don't let me down, don't let me down, don't let me down. Y llegando ya a esta recta final de Espiral de este sábado 6 de marzo, les agradezco a todos los que nos están escuchando, quienes nos han honrado con su presencia, con sus oídos, con su compañía. Quiero presentar un grupo británico, son dos chicas que se llaman Kaleida y que yo llegué específicamente a ellas por una película, por esta película que muchas de ustedes habrán visto, que se llama John Wick. Esta es una banda británica de dos chicas, Cicely Golder y Christina Wood. Se formó en Reino Unido en el 2013 y en 2014 es cuando la canción principal de su EP debut aparece en la banda sonora de la película John Wick, protagonizada por Keanu Reeves. Así que les dejo con estas dos voces de este dúo electrónico que está súper bien para ir cerrando esta emisión de Voces Femeninas aquí en Espiral, en La Resistencia Radio. Good. Acabamos de escuchar esta canción que se llama Think, del grupo, de este dúo electrónico de chicas británicas que se llaman Kaleida, y que yo orgullosamente puedo decir que las descubrí viendo la película de John Wick. Espero que les haya gustado. Es una canción que inyecta mucha energía y que además enmarca una escena en donde este maravilloso asesino está buscando a otro asesino en una especie de baño, de baños secretos en algún lugar de gente súper poderosa. Así que ahora, pues ya en esta recta final, como ha pasado en los últimos programas de Espiral, quiero cerrar con gente y con voces chilenas, y no podía faltar tampoco en este programa Violeta Parra, que es parte de una familia de prodigios, cantantes, artistas, escritores, pintores, músicos, y Violeta Parra no fue la excepción. Violeta Parra, que tuvo una vida corta, pero que hizo de todo, que era una artista en toda su dimensión. Y también, antes de dejarles con esta canción de Violeta Parra, quiero dejarles un pedacito de un cortometraje muy chulo que se llama Cantar con Sentido, una biografía de Violeta Parra. Dura poco más de 22 minutos, es dirigido por Leonardo Beltrán, es del año 2017 y es animado, es una animación muy chula, muy bonita, sobre la vida de Violeta Parra. Es, de verdad, está precioso, es imperdible, les va a gustar mucho, conozcan o no conozcan, les guste o no sean muy cercanos a la música de Violeta Parra. Es precioso la manera en la que está filmado, la animación es preciosa. Y después de este pequeño tráiler del cortometraje Cantar con Sentido, la biografía de Violeta Parra, que ustedes la pueden ver en internet, los voy a dejar con una canción que se llama La Carta. La Carta, y en la que esta canción que escribe Violeta Parra justo cuando está en Europa y le hablan a través de una carta, le dicen que uno de sus hermanos ha caído preso, ¿no? Y habla un poco del contexto histórico y social que le tocó vivir a Violeta Parra, y también de todas estas pasiones, de todos estos sentimientos, de todas las circunstancias que rodearon su muerte, porque al final Violeta decide suicidarse. Sin embargo, se ha quedado para la posteridad, y no solamente en América Latina, sino en muchos lugares del mundo, todo el legado que ella dejó. En el pequeño cortometraje que les estoy recomendando, hay una parte en donde, tal vez poco conocida, de Violeta Parra, de cuando se va a París y expone ella en el Louvre, pero expone justamente con bordados suyos, con telas en las que ella hace dibujos con hilos. Así que es muy bonito. Ojalá que puedan acercarse y que al final esto es como compartir todo lo que a mí me mueve y lo que me gusta. Hay en Spotify, en el que también estoy como Erika Espiral, una lista de reproducción en la que ustedes no solo podrán escuchar estas canciones que seleccionamos durante esta hora en esta emisión, sino que hemos creado más canciones de voces femeninas. No ha dado tiempo, pero también he puesto por ahí a Janis Joplin, a las hermanas Ibeji, a Warpaint, a también a Anita Tiyu, que no estuvo ahora mismo aquí, pero bueno, para quien quiera escuchar la selección que hemos hecho para esta emisión por el Día Internacional de la Mujer, puede buscarlo. Igual en Spotify está la lista de reproducción como Espiral de la Resistencia Radio. Muchas gracias, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado, que me estén acompañando y que me hayan permitido entrar en sus oídos y que también me hayan permitido acompañarles a ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Pueblo de San Carlos, cuna de artistas, una familia chilena, común y corriente, pero con chispa. Dos taitas y 10 críos, una de ellas nació con dos dientes.